Pues vamos a continuar con nuestra serie de estudios acerca de las preguntas más importantes de la fe. Estamos contestando las preguntas basadas en el Catecismo de Westminster, que nos sirve como un punto de partida para estudiar temas de teología importantes para la vida del cristiano, adaptados para nuestro diario vivir. Hoy vamos a contestar la pregunta: ¿cuál es el deber que Dios requiere del hombre? En los temas anteriores hemos estado conociendo todo lo que Dios ha hecho por nosotros: la adopción, la justificación, la santificación, temas que tienen que ver con obras de Dios a favor de los creyentes. Ahora vamos a comenzar a hablar de las respuestas que Dios espera de los creyentes. Y la pregunta que vamos a contestar hoy, la primera de las preguntas que vamos a contestar hoy es: ¿cuál es el deber que Dios requiere del hombre? ¿Cuál es el deber que Dios requiere del hombre? Y es muy simple. ¿Qué espera Dios del hombre como una respuesta a todo lo que Él ha hecho por nosotros? Y lo que Dios espera es, en una sola palabra, obediencia. Dios espera obediencia a su voluntad revelada. El deber que Dios requiere del hombre es la obediencia a su voluntad. Vamos a leer dos pasajes de la Biblia. El primero de Miqueas 6:8, el segundo de Lucas 10:25-28. Miqueas 6:8. En el Antiguo Testamento, uno de los profetas menores. Miqueas 6:8, leo. Dice: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Entonces, ¿tiene Dios demandas o no hacia nosotros? ¿Espera Dios cosas de nosotros? Claramente sí, ¿verdad? Él espera una respuesta. Lucas 10:25. Ahora en el Nuevo Testamento encontramos el tercer evangelio, las palabras del Señor. Lucas 10:25 dice: Y aquí cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo, ¿qué le dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y luego, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: Has respondido correctamente. ¿Y cuáles son las últimas palabras? Haz esto, no dice, conoce esto. ¿Qué le manda? Hazlo. Haz esto y vivirás. Entonces Dios espera una respuesta obediente y no solamente una respuesta teórica o intelectual. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la primera ley que Dios dio al hombre como guía de obediencia? ¿Cuál es la primera ley que Dios dio al hombre como guía de obediencia? Okay. La primera ley es lo que llamamos la ley moral que Dios ha dejado escrita en la conciencia. En la conciencia del ser humano está escrita la ley moral de Dios. La primera regla que Dios reveló al hombre como guía de obediencia es la ley moral. Diga, ley moral. Ley moral. Cuando usted oiga la palabra ley moral, estamos hablando de la conciencia, de los mandamientos grabados, los mandamientos de Dios grabados en la conciencia. Cuando Adán y Eva fueron creados, ¿ya tenían las tablas de los 10 mandamientos? No. Pero sí tenían conciencia. Y cuando ellos engendraron hijos, los hijos de ellos también tenían conciencia. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a leer Romanos 2, 14 y 15. Romanos 2, 14 y 15. ¿Lo tenemos? Dice: Porque cuando los gentiles Aquí, ¿quiénes son los gentiles? Las personas, entonces acuérdense, la palabra gentiles en la Biblia se usa de dos maneras. Manera número uno, los gentiles en la Biblia se refiere a los que son de pueblo no judío. ¿Sí? Segundo uso de la palabra gentiles en la Biblia se refiere a los paganos, a los que no saben nada de Dios. Los dos términos están entrerrelacionados porque los que sabían de Dios eran los judíos. De modo que los que no conocían, los que no eran judíos, eran gentiles porque no eran judíos, pero sobre todo porque no conocían la voluntad revelada de Dios, ni al Dios verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí se usa la palabra gentiles en ese sentido. Está hablando de los que ignoran de Dios, como Él es en verdad. Dice, cuando los gentiles que no tienen ley, ¿quiénes eran los que tenían ley? ¿Los judíos o los gentiles? Los judíos, los gentiles no tenían. ¿Acaso los aztecas tenían los 10 mandamientos? ¿Los mayas? ¿Los incas? ¿Los inuits? ¿Los pueblo? Bueno, así podríamos seguir. ¿Los cherokee? ¿Los mohawk? Y todos esos grupos indígenas. Ellos no tenían los 10 mandamientos, no tenían la Biblia. Pero fíjense lo que sí tenían. Ahí dice, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Sí? Su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. No tendrás la Biblia, pero todos tienen ¿qué? Conciencia. ¿Verdad? Conciencia. Ahora, la conciencia se puede dañar, pero en términos generales, cuando nacemos, nacemos con una buena conciencia. Por eso no es de extrañar que en la mayoría de las culturas el robo es malo, el asesinato es malo, ¿verdad? Aunque la gente no sepa los 10 mandamientos, algo en su interior le dice que tales acciones no son buenas, son malas. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuál fue la primera ley que Dios dio al hombre como guía de obediencia? La conciencia, la ley moral. Tú puedes encontrarte a alguien que nunca ha oído de Dios. ¿Cómo vas a saber del pecado si nunca ha oído de la ley de Dios, verdad? Porque ¿qué es el pecado? El pecado es la infracción de la ley de Dios. Entonces, donde no hay ley, pues estrictamente hablando, no hay pecado. Pero aquí está la sorpresa. Siempre hay ley. ¿Cuál ley? La de la conciencia. Por eso es pecado actuar en contra de la conciencia. ¿Entiendes? Actuar en contra de la conciencia es pecado, porque es una ley que Dios nos puso adentro. Y sin que nadie te diga, fíjense qué curioso, yo recuerdo, yo como mucha gente he tenido hijos, y cuando mis niños estaban chiquitos y hacían algo malo, escondían las manos. ¿Quién les enseña? ¿Por qué las esconden? Tú no le tienes que enseñar a un niño a hacer lo malo. ¿Qué le enseñas? A hacer lo bueno, porque hacer lo malo le sale en automático, ¿verdad? Y se esconde. ¿Por qué se esconde? ¿Porque el niño culpa a otros o dice, no, no? No le tienes que enseñar a un niño a mentir, ¿verdad? Entonces está el conflicto de la conciencia y vemos que la conciencia te dice, pero no te da el poder. Hemos usado el ejemplo del espejo, ¿no? ¿Para qué te sirve un espejo? Para mirar la condición de tu rostro, ¿verdad? Si descubres que tu rostro está sucio o manchado, ¿nunca te pasó que te comiste algo y todos veían menos tú? Ahí un cilantro, un perejil traicionero, ¿verdad? Así como de esas veces que se convierte como en magnético, como que todos quieren verte a los ojos, pero no pueden, ¿verdad? Dejarlo a la vista ahí, la mancha en el diente. Entonces alguien te da un espejo. ¿Para qué te sirve? Para mirar tu mancha, ¿verdad? Pero no agarras el espejo y lo usas de palillo, ¿verdad que no? No es para eso el espejo. ¿Para qué es? Solo para decirte dónde está tu problema, pero no te lo puedes remediar. Esa es la conciencia. La conciencia nos dice qué es lo bueno y lo malo, pero a causa del pecado no nos da el poder para remediarlo. Solo nos dice, estás en problemas. Bueno, pues gracias, ¿verdad? Pero es mejor saberlo que no saberlo. Entonces, la primera ley que Dios dio al hombre, ¿cuál es? La conciencia. Una de las formas en que tú puedes usar para ayudarle a las personas a conocer su estatus delante de Dios es cuando las personas se resisten, tú háblale a la conciencia. Hay personas que niegan la existencia de Dios. ¿Sí me explico? Voy a dar un ejemplo. Me ha pasado algunas veces. Conoces a alguien y dices, yo no creo en Dios, yo no creo que Dios existe. Ok, entiendo que tú crees que Dios no existe. Entiendo que tú dices que Dios no existe, lo entiendo. Pero supongamos que existiera. Supongamos que Dios existiera. ¿Cómo te considerarías tú, una buena o una mala persona? No, pues es que eso no me preocupa. Yo sé que no te preocupa, pero supongamos que te preocupara. No, pues, entonces empiezas a... ¿Sabes qué es lo que haces cuando tú haces eso? Tú estás hablándole a la conciencia. Aunque la persona se resista a nivel intelectual, la persona ha hecho arreglos, modificaciones para negar, para suprimir la existencia de Dios, porque si acepta que Dios existe, inmediatamente, en automático, tendría que aceptar que hay una autoridad arriba suyo y que esa autoridad le va a pedir cuentas. ¿Me explico? Por lo tanto, va a ser llamado a cuentas y como él sabe que no ha hecho lo que la autoridad establece, va a terminar reprobada. Así que se van a la raíz del problema, según ellos. ¿Y cuál es la raíz de su problema? De su culpa, la existencia de esa autoridad. Por lo tanto, suprimen en su conciencia la realidad de que Dios existe y así se quitan de las culpas. ¿Me entienden? Entonces, cuando tú haces un encuentro con esas personas, lo único que tienes que hacer es darle la vuelta a su obstáculo intelectual que ellos se han inventado. Y tú háblale a su realidad, porque aunque él niegue que tenga conciencia, ¿qué crees? Todavía tiene. ¿O no? ¿Verdad? En lugar de engancharte en argumentos filosóficos, a ver, pruébame que Dios existe. No te tengo que probar nada, te lo podría probar de muchas maneras, pero, ok, tú dices que no existe, pero supongamos que existiera. Sígueme la corriente, supongamos que existiera. Entonces, si Dios existiera, y él nos ha dado una perfecta ley, ¿alguna vez dijiste una mentira? Sí. Entonces, si dices una mentira, ¿cómo le llamas a él que te dice mentiras a ti? ¿Cómo? Y entonces, si tú has dicho mentiras y Dios existiera, ¿en qué te convertiría eso? En un mentiroso. ¿Ok? Y así te lo llevas. Y hablas y le hablas a su conciencia. Y al final le va a decir, no me importa porque yo no creo en Dios. No creo nada de lo que tú me has dicho. Y dice, sí, ya entendí eso. Pero gracias por seguirme la corriente y hacerme caso. ¿Qué crees? Cuando tú te vayas y ya no esté, lleva algo adentro que se llama conciencia. Y cuando se empiece a acercar hacia la muerte, va a saber lo que va a pasar. Esa voz ahogada de la conciencia va a empezar a gritar. Y él va a saber, o ella va a saber, lo que siempre ha suprimido, ahí va a seguir. Y él va a saber que está perdido. Y eso puede ser una avenida para tener una búsqueda de Dios. ¿Me entienden? Entonces, eso no cambia los hechos. Todos tenemos ley, todos tenemos conciencia y estamos sujetos a la ley moral de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿dónde se resume la ley moral de Dios? ¿Saben ustedes? Ya lo dije sutilmente varias veces. ¿Cómo resumió Dios su ley moral? En los 10 mandamientos. Allí. Los 10 mandamientos resumen la ley moral de Dios. ¿Qué es lo que está escrito en el corazón de la gente? Los 10 mandamientos. Deuteronomio 10:4, vamos a leer. Antiguo Testamento. Deuteronomio 10:4. ¿Ok? Desde el versículo 1 dice, en aquel tiempo el Señor me dijo, Moisés hablando, lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera. Y yo escribiré sobre las tablas las palabras que están sobre las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. ¿Alguien sabe por qué las quebró? ¿Quién se enojó? Dios le da las tablas, ¿verdad? Y le dice, date prisa, porque tu pueblo que sacaste de Egipto, pronto se olvidaron de mí. Ya están adorando un becerro de oro. Y el relato nos dice en Éxodo 32, 33, que cuando Moisés llega y ve todo ese desorden, se enoja y avienta las tablas, como una señal del pacto que ellos acababan de romper. Lo acababan de prometer, Éxodo 19, y ya lo quebraron. Entonces Dios le dice a Moisés, corta dos piedras, pues ya las quebraste, vamos a hacer otras. Súbelas al cerro, y yo voy a volver a escribir. Hay un pasaje de la Biblia que dice, con su dedo Dios escribió eso, en la piedra. Y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban sobre las primeras tablas. Versículo 3. Hice pues un arca de madera de acacia y labré dos tablas de piedra como las anteriores y subí al monte con las dos tablas en mi mano. Y él, Dios, escribió sobre las tablas, conforme a la escritura anterior, los 10 mandamientos que el Señor les había hablado en el monte en medio del fuego el día de la asamblea, y el Señor me las dio. Entonces Dios resumió su ley moral en 10 enunciados, 10 mandamientos. Lucas 18:20 en el Nuevo Testamento. El Señor Jesús, hablando con un hombre, le dice, tú sabes los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué está citando el Señor Jesús? Algunos de los 10 mandamientos, ¿correcto? ¿Sabía el Señor Jesús los 10 mandamientos? ¿Los judíos se sabían los 10 mandamientos? ¿Se los sabe usted? Vi un video de un evangelista llamado Ray Comfort, que sale a la calle y le pregunta a las personas, dígame en un minuto el nombre de 10 autos deportivos. Y ahí pone a la gente a hacer, y ahí está la cuenta regresiva. Dígame en un minuto el nombre de 10 marcas de cerveza. Y ahí, dígame en un minuto el nombre de 10 jugadores profesionales de fútbol. Y ahí está la gente bien emocionada, a la gente le gustan esos juegos. Y después dice, ok, lo voy a decir, no, pues hasta en 10 segundos le dan los nombres de las 10 cervezas, ¿verdad? Le dice, ahora dígame en un minuto los 10 mandamientos. ¿Cuánto se acuerda? No, pues todos reprueban, ¿verdad? Todos reprueban. Si a usted le hicieran la pregunta, ¿reprobaba o pasaba? Entonces, pero antes de entrar de lleno a los 10 mandamientos, ¿cuál es el resumen de los 10 mandamientos? Hasta no lo resumieron. ¿Cuál es el resumen? Dos, ¿verdad? ¿Y cuáles son? Amar a Dios y al prójimo, ¿verdad? Amar a Dios con todo nuestro ser y al prójimo como a nosotros mismos. ¿Alguien sabe dónde está? Mateo 22, 37. Lo leímos hace rato, pero lo vamos a leer en otro de los evangelios. Mateo 22, 37 al 40. Vale la pena que usted tome nota para cuando necesite encontrarlo, ahí los va a encontrar. Mateo 22, versículos 37 al 40. ¿Ya lo encontraron? Y le dijo, bueno, en el 36 dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y el Señor no va a citar ninguno de los 10. Va a citar Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 6. Dice, y le dijo, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Amar a Dios con todo, ¿verdad? Con todo. Este, 38, es el grande y primer mandamiento. Entonces, observen los dos adjetivos. Grande. Segundo adjetivo, primero. Si nos está diciendo que es grande, entonces está diciendo que no todos los mandamientos son iguales para Dios. ¿Claro? Ese es el gran mandamiento. Segundo dice, es el primero. Quiere decir que hay prioridades también para Dios. ¿Me entiendes? Tú puedes guardar muchos mandamientos, pero si fallas en este, estás en problemas, porque este es el primero, ¿correcto? Y es el más grande. ¿Cuál es ese? Amar a Dios. Amar a Dios. Por eso he explicado antes. Tienen ustedes que entender. Ahora, hagamos una pausa. Eso es lo que dice la Escritura en cuanto a los mandamientos. Ahora, nosotros que conocemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cuando salimos y compartimos las buenas nuevas del Señor Jesucristo, y al final le presentamos las demandas a la gente, ¿qué tiene que hacer la gente en respuesta al Evangelio? Dos cosas. ¿Alguien recuerda cuáles son? Arrepentirse, número uno. ¿Y la segunda? Creer en el Evangelio. Creer en el Señor Jesucristo. Entonces, las dos demandas del Evangelio, ¿cuáles son? Arrepentirse y creer. Entonces, observen esto. ¿Y el amor dónde quedó? ¿No entra aquí en la fórmula? ¿Dónde está? O sí entra, pero nosotros no sabemos. Si de todos los mandamientos que Dios da a los seres humanos, el más grande y el primero, ¿cuál es? Amarlo. ¿Por qué no dice al que oiga el Evangelio, como respuesta Dios le pide que ame a Dios, sino que le pide arrepiéntase de sus pecados y crea en el Señor Jesucristo? Esto nos enseña algo, que muchas veces nosotros somos muy simplistas, somos sobresimplistas en cuanto a lo que es la fe que salva. La fe salvadora obviamente incluye amar a Dios y amar a Jesucristo. Por eso, las personas que creen que solo porque repitieron una oración, donde aceptaron a Cristo, con tal de que sus pecados sean perdonados y asegurar el cielo, sin que entiendan que dentro de esa fórmula, de esa dinámica de creer, debe de estar motivado por amor y no solo por conveniencia, quiere decir que todavía hay una faceta que no han entendido. Lo voy a ilustrar de esta manera. Aquí veo varios matrimonios. No se ofendan, les voy a agarrar de ejemplo alguno que otro de ustedes. Okay. ¿Qué esperarías tú, Antonio, por ejemplo, de tu esposa? ¿Que ella te ame a ti o a tu cartera? ¿Eh? ¿Verdad? O sea, ¿quién en su sano juicio dice? No, pues qué pregunta. Pero dice, ay, mi amor, estoy muy enamorada. ¿De veras? ¿Qué será? Pues mi perfil griego, no sé, mi ingenio, mi sentido del humor. No, enamorada de tu dinero. O sea, como que se le acabó la gracia, ¿verdad? ¿Sí o no? O sea, algo pasó ahí, como que diría de pronto el novio que descubre la novia que lo quieren por dinero, diría, bueno, de perdida disimula, ¿no? O sea, eso es. Ahora, cuando una persona oye el Evangelio y lo único que le interesa de Jesucristo, lo único que le interesa de Jesucristo es su cielo. Porque yo no me quiero ir al infierno, yo quiero irme al cielo de Jesús. Yo quiero la vida eterna de Jesús. Yo quiero los billetes de Jesús. Y si para eso tengo que tragarme a Jesús, pues me lo como, aunque no me gusta, con tal de quedarme con su cartera. ¿Captan lo que estoy diciendo? Ahora les pregunto, ¿creen ustedes que habrá personas así? ¿Creen ustedes que hay personas que oyeron el Evangelio y dicen, yo no me quiero ir al infierno, no me importa lo que tenga que hacer, con tal de no ir al infierno, yo hago lo que me digan? ¿Qué tengo que hacer? Repite esta oración, la repito. ¿Qué tengo que hacer? Aceptar a Cristo, lo acepto. Pero en realidad ellos no tienen tanto interés en Jesús, sino en lo que Jesús tiene, lo que Jesús ofrece. Ahora ustedes pueden ir reconciliando por qué Jesucristo decía cosas como, salud, por qué Jesús decía cosas como, el que ame más a padre o a madre que a mí, no es digno de mí. El que ame más a hijo o a hija que a mí, no es digno de mí. Ahora tengo una pregunta para usted. ¿Ama usted a sus padres? Usted cree que sabe lo que es el amor cuando tiene padres, pero usted realmente descubre lo que es el amor cuando tiene hijos, ¿o no? Tú amabas a tus padres mientras los tenías. Pero cuando tienes tus hijos, dices, ¿cuánto me amaba mi padre? ¿Cuánto me amaba? O ¿cuánto no me amó? Depende del que te tocó, ¿verdad? Pero al tener hijos, experimentas un sentimiento muy bonito de que no sabías, nuevas facetas del amor, ¿sí? ¿Qué hace uno por un hijo, verdad? Hasta se sacrifica su propia vida. Jesús dice, pues debes amarme más a mí que a ellos. ¿Quién en su sano juicio? ¿Qué pensaría usted de un hombre que viene y dice, tienes que amarme más que a tu esposa? Y me empieza a ver raro, ay, pues ¿por cuál lado bateas, verdad? Tienes que amarme más que a tus hijos. Si una persona en su sano juicio dice, pobrecito, pobrecito, o sea, amarlo más que a mis hijos, pobrecito. ¿Me entienden? Pues Jesús salió con esa historia. Eso es lo que Jesús dijo. Si aman más a su padre o a su madre que a mí, no son dignos de mí. Si aman más a hijos o a hijas que a mí, no sé. Es más, si aman más a su propia vida que a mí, oye, ya te pasaste. El único que yo conozco, el único que se ha atrevido a hablar en esos términos, ¿quién es? El único que ha exigido que lo amemos con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas sus fuerzas, ¿quién ha sido? Desde Deuteronomio 6, Dios. Y ahora te presentas tú y me dices que te tenemos que amar a ti con ese calibre de amor. Oye, pues ni que fueras Dios. Ahora están entendiendo, ¿sí? Y Jesús dice, exactamente, ya estás entendiendo. Por eso la fe salvadora no solamente incluye confianza, pero incluye afecto. ¿Entiendes? Afecto. Yo les he contado varias veces de mi amigo Elías, uno que tuve hace muchos años. No es que yo me considere guapo, no lo soy, yo sé, tampoco puedo tapar el sol con un dedo. Pero Elías se voló la barda. O sea, cuando yo siento mi autoestima baja, busco uno como Elías y digo, bueno, no estoy tan peor. ¿Entienden? Pero a diferencia de Elías, yo no tuve muchas novias y no tenía pegue. Y yo le preguntaba, oye, Elías, ¿cómo le haces? ¿Qué ven en ti? Yo no entiendo, ¿qué les gusta? Y él me decía, te voy a decir mi secreto. ¿Qué vieron en ti? Digo, explícame, por favor, mira nada más que muchachas. No, pues es que les gusta mi moneda de ser. ¿Cómo? ¿Tu manera de ser? No, mi moneda de ser. Ah, ya entendí, no, pues con razón, dije. Con razón. Sí, eso, comprar amor es fácil, relativamente hablando. Solo consíguete algo de recursos, ¿no? Eso es lo que Satanás quiso hacer con Jesús. Mira, te doy todos los reinos del mundo que está tratando de hacer Satanás. Te doy todos los reinos, todo lo que tengo te lo doy con una, solo a cambio de una cosa. ¿De qué? Adórame. ¿Qué está haciendo el diablo? Está comprando, intentando al menos comprar la adoración de Jesús. Pero Dios no la compra. Dios solamente la pide a través de su Hijo. Entonces la fe salvadora implica no solamente querer el cielo de Jesús, sino querer a Jesús. Vean el mensaje que Jesús predicaba. No siempre mencionaba el cielo, ¿o sí? ¿Verdad que no? Pero ¿qué es lo que sí decía siempre? Crean en mí. Dice, niéguense a sí mismo, tomen su cruz ¿y qué? Síganme. Vende todo lo que tienes, dale a los pobres y entonces ven y sígueme. No le dijo, vende a los pobres y ya con eso eres salvo. No. Eso se ha convertido en un obstáculo entre tú y el tesoro más grande que ese tesoro. ¿Quién es ese tesoro más grande que el tesoro? Cristo. Tú puedes predicar el Evangelio sin mencionar la palabra cielo, ¿sabías? Pero si tú lo que ofreces es el cielo y no a Jesús, tú no predicaste el Evangelio. Si alguien cree en Jesús como una escalera para llegar al cielo, porque lo que le importa es el cielo, se queda sin los dos, sin cielo y sin Cristo. Pero si alguien solo se queda con Cristo, no se tiene que preocupar a dónde se va a ir cuando se muera, porque ya tiene a Jesús, y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué va a ser de mí si me muero? No me preocupa, porque ya tengo a Jesús y con Él donde vaya. ¿Entienden? Entonces tenga cuidado con el mensaje que usted cree, porque probablemente usted no ha entendido el Evangelio. La auténtica fe conlleva amor por Cristo, ¿entiende? Por eso entendemos ahora a Pablo escribiendo en 1 Corintios 16, 22, por ejemplo, todo el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Qué es eso? Condenado, maldito. Imagínense. ¿Ustedes creen que puede haber personas que creen que son cristianas y al mismo tiempo no aman a Cristo? ¿Eh? No crean, estén seguros. ¿Sí? Cuando alguien dice que te ama, ¿se nota o no se nota en sus acciones? ¿Verdad que sí? Si tú dices que eres salvo, una marca ineludible de las personas que son salvas es que aman a Cristo. Lo aman. Y por amor a Él hacen cosas que antes ni se les ocurriría que hubieran querido hacer. Pero el amor te hace a veces hacer locuras, ¿o no? Dices, no, yo por amor si le contara, Luis, si le contara, no, hasta serenata llevé vestido de charro. ¡Ay, no, qué vergüenza! Estaba tan enamorado. Por amor lo que no he hecho. Por amor, no, yo no soporto los malos olores. Por amor he cambiado pañales. Fíjese lo que el amor te hace. ¿Verdad? Entonces lo que a veces te parece locura, cuando conoces a Jesús y lo aprecias por todo lo que Él ha hecho y lo que Él es, sientes amor y empiezas a hacer cosas que antes dices, no, pues, ni en mis sueños, por amor a Jesús. Amar a Dios es el resumen. Y eso incluye Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Amar a Dios. Y el otro es amar al prójimo. Amar al prójimo. ¿Ok? Porque cuando Dios hizo al ser humano, a imagen de Dios lo creó. ¿Verdad? Cada ser humano porta la imagen de Dios. Entonces, ¿por qué tratamos bien al prójimo? ¿Por qué lo amamos? Porque es la imagen de Dios. Si usted tiene hijos, ¿si tiene hijos? Sí. ¿Está seguro que son suyos? Sí, pastor, nomás véale la cara al niño. Ah, no, pues sí. No queda duda, ¿verdad? Igualito que su papá. Ok. Imagínate que a mí me oyeras diciendo, imagínate que digo, no, pues, ¿cómo estás, mi compa? Me caes muy bien. Y luego veo a tu hijo y digo, ay, ay, ay, qué feo. O sea, como que no me simpatizas, ¿verdad? Ay, qué feo, qué feo. Ay, nomás te veo y me acuerdo de quién. Ay, no, no lo soporto. Ay, ay. O sea, no tiene gracia, ¿verdad?, el chiste. Porque es igualito que su papá, ¿verdad? Es más, una de las formas en que las personas tratan de lastimarte, ¿sabes cuál es? Haciéndole daño a los que amas. Humillan a tus hijos. Dices, ah, ya entendí por qué viene eso, ¿eh? Díselo a Juan para que lo entienda Pedro. Ok. Entonces, tú dices que amas a Dios, entonces, ¿qué tienes que hacer? O sea, el que está hecho imagen y semejanza de Dios, ¿cómo deberías de tratarlo? Yo te digo, amigazo, amigazo, amigo, venga acá, amigo mío, venga, che, mijo. Y me dice, espérate, espérate, te presento a mi esposa. Ay, qué fea. Dices, ¿qué te pasa? Si dices que eres mi amigo, entonces trata con respeto y con aprecio a mi señora. No puedes decir que me amas a mí y la desprecias allá. No, eso no va a suceder delante de mi cara. Olvídate, ya no somos amigos. Al menos es lo que deberías de hacer, ¿verdad? Bueno, Dios nos manda amarlo a Él. ¿De veras lo amamos? Ok. Ama a los que son a mi imagen y semejanza. ¿Los amas? Entonces, ese es el resumen de la ley moral de Dios. Ahora vamos a la última pregunta de hoy. ¿Cuál es la introducción de los 10 mandamientos? La introducción de los 10 mandamientos. ¿Pero saben qué? No, nos vamos a quedar aquí por cuestión de tiempo. Vale la pena estudiar esto con detenimiento y con calma. Y ya estamos sobre el tiempo, pero llévese esta reflexión. doble. La primera es, ¿en qué creíste cuando oíste el Evangelio? ¿En un Cristo cartera? Ay, sí, yo quiero ese Cristo, por lo que me da. O simplemente dices, yo quiero a Cristo por lo que hizo por mí. Me dé pruebas o me dé riquezas, me dé bendiciones o no, yo sé que al final me va a ir bien con Cristo. Yo lo aprecio a Él por lo que Él hizo por mí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, creer en el Evangelio es creer en Cristo, es recibir a Cristo, es tener amor e interés en Cristo también. Como la parábola del tesoro perdido, el tesoro escondido, Mateo 13. Un hombre va por un campo y descubre que hay un tesoro. Entonces se va y vende todo lo que tiene y compra aquel terreno. ¿Por qué compra el terreno? ¿Le gustan las bienes raíces, algo así? Pues por el tesoro. Dice que entonces ya muy gozoso con su tesoro. ¿Quién es el tesoro de la parábola? Cristo. Es Cristo, no es la vida eterna. Y hoy en día tenemos iglesias llenas de gente contentas porque ya no se van a ir al infierno. Tienen el cielo ganado, pero no aman a Cristo. Tengan cuidado. ¿Entienden? Tengan cuidado. ¿Qué mensaje tú creíste? ¿Qué mensaje tú predicas? Primero. Segundo. Si amas a Dios o no lo amas, todo sería un buen comienzo con reconociéndolo. No te amo como tú te lo mereces. No te amo como tú te lo mereces. Quisiera, si tan solo me enseñaras, me ayudaras. Yo quiero amarte. Enséñame a amarte. Fortaléceme para amarte. Y en lo que dependa de mí, quiero amarte. Y amar a Dios. Y la evidencia más clara de que amas a Dios, ¿qué es? Ama a tu prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Quita la J y ponle la X. Prójimo es tu próximo. ¿Quién es tu prójimo? El que tienes cerca. O sea, ¿por qué te preguntas? Oh, sí, tengo que ir allá. Los pobres allá que están en la isla. Allá. Empieza con el que tienes a un lado. Ese es tu prójimo, el que tienes ahí a un lado. Ese es tu prójimo. Empieza con ese. Ah, y luego, no, empieza con el próximo. ¿Quién es el próximo? Pues el próximo. Trátalo bien, sé justo, págale a tiempo, no le hagas tranzas, no le sonríes de frente y le das la puñalada en la espalda. Trátalo con respeto, porta la imagen de Dios. Y en la próxima vamos a entrar a los detalles de los 10 mandamientos. Es fascinante este estudio. Terminemos aquí con una palabra de oración. Muchas gracias damos, Señor, por tu palabra. Tú esperas de nosotros una respuesta por todo lo que haces. Tú esperas obediencia. Y nos descubrimos faltos, Señor. Pero con los recursos que tú nos regalas, que tú mismo nos das, descubrimos ahí el secreto para poder amarte y obedecerte. Concédenos, Señor, hacer una revisión, un autoexamen de nuestra fe y de nuestro amor. En nombre de Jesús, amén.